Eres increíblemente rápido y fuerte. Tu piel es pálida y fría como el hielo. Tus ojos cambian de color. Pero, Ana, ¿se puede saber qué haces? Pues leer un libro. Ya, eso dices. Pero ya no estamos en 2010, amiga. ¿Por qué no estás escuchando el cadenazo feminista de Radios Libres? ¿Y eso qué es? Pues una maratón de programas pilotados por mujeres para todo el que quiera escuchar. No. Anda, quédate aquí, que está a punto de empezar el siguiente.